¿Sabías que? Espacio ofrecido por los alumnos del Instituto Las Nieves, en Liniers, Buenos Aires. El oso negro norteamericano está en peligro de extinción. En este tiempo es muy codiciado por los traficantes, desde que se protege al oso asiático. En algunos restaurantes taiwaneses se pagan hasta $1,500 por una sopa de oso, mientras que los chinos usan su bilis como medicina. Las lámparas de halógeno, cuando están encendidas, alcanzan una temperatura próxima a los 2000 grados centígrados. En su interior llevan una ampolla que contiene vapor de un halógeno, generalmente yodo, que aumenta la resistencia del filamento para que no se queme. El Museo del Louvre, en Francia, posee 400 salas y en ellas se exhiben 32.000 obras y recibe entre 5 y 6 millones de visitantes por año. El edificio, que tiene 8 siglos de antigüedad, ha aumentado la superficie de exposición de 31.000 a 60.000 metros cuadrados en los últimos 15 años. La primera brújula de navegación práctica fue inventada por un armero de Positano, en Italia. Su nombre era Flavio Gioja y fue entre los siglos XIV y XV. Él fue quien la perfeccionó suspendiendo la aguja sobre una púa de forma similar a la que actualmente conserva y la encerró en una cajita con tapa de vidrio. Recicla, el medio ambiente lo necesita. Separa los materiales que componen la basura para reciclar racionalmente. Utiliza bolsas distintas para la basura orgánica, para el papel y el cartón, para los envases de vidrio y otra para el resto de envases, brick, plástico, latas, y deposita cada tipo de residuo en su contenedor. Recicla por un mundo mejor. Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá. Sí, sí. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Chistes en Menuda Hora. ¿Qué le dice una piedra a otra? La vida es muy dura. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Ese papel es tuyo o es impresión mía? ¿Qué le dice un árbol a otro? ¡Ey! ¿Qué pasa, tronco? Papá, ¿por qué en clase me tiran migas de pan? No sé, Paloma, no sé. Hijo, ¿por qué no vienes a comer? Es que hay un frasquito que pone sal. Abuelo, abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados? Es que Windows me ha dicho que cierren las pestañas. Hay dos borrachos en un bar y uno le dice al otro: no sigáis viviendo y estáis viviendo borracho. Pues yo te veo al revés. Un niño al volver a casa le dice a su padre: papá, en el colegio me llaman despistado y no sé por qué. Niño, que esta no es tu casa, que es la de enfrente. One, two, three, go. ¡Haz deporte! ¡Haz ejercicio! con el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera. Existen mil deportes que tú puedes practicar. Escoge lo que quieras, lo que más te va a gustar. Deportes con balones en el agua de correr. También artes marciales y gimnasia por doquier. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol. Y si quieres con raquetas, tenis, pádel o ping-pong. ¡Haz deporte! ¡Haz ejercicio! ¡Mueve el cuerpo en tu beneficio! ¡Haz deporte! ¡Haz lo que quieras! ¡Moviendo el cuerpo a tu manera! Si a ti no hay quien te pare, venga, ponte a correr. En bici o en patines nadie te podrá coger. Pilates, tumba, spinning para tonificar. Y luego no te olvides que también hay que estirar. Métete en el agua si tú quieres natación. Coordinas y ejercitas, corazón, respiración. Haz deporte, haz ejercicio. Mueve el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras. Moviendo el cuerpo a tu manera. Pero ¿qué duda? ¡Bum! Hace mucho tiempo existieron unas extrañas y maravillosas criaturas que poseían el cuerpo como los caballos más hermosos de la tierra, y además, un mágico cuerno en el centro de su frente. Estas criaturas, llamadas unicornios, eran de color blanco y se cree que procedían de tierras indias. Los unicornios debían albergar tanta magia que no podía verlos cualquier persona que quisiera, sino que al contrario, eran muy pocos los afortunados que tenían el privilegio de llegar a observarlos. Aquellos que llegaban a hacerlo eran las personas que tenían un corazón bueno y puro, cualidades que eran muy fácilmente rastreables por los unicornios. Los cuernos de los unicornios tenían propiedades sanatorias y curativas, y eran tan poderosos que se dice que podían llegar a curar enfermedades muy peligrosas y mortales. Incluso muchos llegaron a decir que contenían los ingredientes necesarios para alcanzar la eterna juventud. Precisamente por todas aquellas razones, la existencia de un unicornio dependía en su totalidad del mágico cuerno de su frente. Y si llegaban a perderlo, su destino era la muerte. En la Edad Media, sabedores de las propiedades del cuerno de los unicornios, muchos cazadores se adentraron a los bosques para dar caza a estos enigmáticos seres, con tan mala fortuna que terminaron abocando a los unicornios a su desaparición. Muy inteligentes, y como los unicornios eran seres tan solitarios y solo dejaban verse por las personas buenas, aquellos terribles cazadores se aprovecharon de las personas de corazón puro para capturar a los unicornios y apresarles en busca de sus cuernos. Tras su triste desaparición, la magnificencia y bondad de aquellos seres dejó en la historia su recuerdo como símbolo de la fuerza, de la libertad, del valor y de la bondad, y sobre todo del poder de la magia que reside en las personas de gran corazón. Now

Si quieres algo para hacer en las tardes frías y lluviosas, o simplemente para no aburrirte, esta es tu sección, Una vida de película, con Nayara Méndez. Buenas, queridos oyentes, soy Nayara Menéndez y esta es mi sección Una vida de película. Hoy os voy a hablar sobre dos nuevas series, Pretty Little Liars y Shadowhunters, o Cazadores de Sombras. Pretty Little Liars. La serie televisiva está alejada de la saga de libros que lleva el mismo nombre. En los libros cambian los roles, personajes, características físicas y la trama. A diferencia de la serie de libros, en televisión, a través de los episodios, se descubren pistas escondidas que revelan quién es A. En los libros, las mentirosas empiezan a enloquecer y, a diferencia de televisión, estas no son amigas, sino aliadas que tratan de descubrir quién las acosa. Todos los personajes tienen nombres con anagramas escondidos. Situada en la ciudad ficticia de Rosewood, Pensilvania, la serie sigue la vida de Spencer Hastings, Emily Fields, Aria Montgomery y Hannah Marin. Cuatro chicas cuyo grupo de amigas se rompe tras la desaparición de su abeja reina, Alison Di Laurentiis. Un año más tarde comienzan a recibir mensajes de una misteriosa persona bajo el anónimo de A, quien las extorsiona, chantajea y también amenaza con exponer sus secretos. Al principio ellas piensan que es Alison, pero al descubrirse su desaparecido cadáver se dan cuenta de que alguien más conoce sus secretos, incluyendo los que pensaban que solo Alison sabía. Posteriormente se dan cuenta de que A también acechaba a Alison. Las mentirosas, como se les ha denominado, siguen obteniendo información acerca de A, la desaparición y muerte de Alison y su asesino. A lo largo de la historia se encuentran y enfrentan con más secretos, mentiras, engaños, traiciones, amenazas, chantajes y peligros, y hasta el arriesgar sus vidas para tratar de averiguar quién es A y qué quiere. En la temporada 6A revela su identidad a las mentirosas, y el juego finalmente termina. En la 6B surge un nuevo villano que se autodenomina AD, que acecha a las mentirosas y a la gente cercana a ellas. En la 7ª temporada se revela quién era Charlotte Di Laurentiis en realidad y su verdadera razón de por qué protegía a Alison y sus verdaderos aliados. Y ahora van los personajes. Spencer Hastings es Troyan Belisario. Aria Montgomery, Lucy Hale. Hannah Marin, Ashley Benson. Emily Fields, Shay Mitchell. Alison Di Laurentiis, Shasha Peters. Y Mona Van Der Waal, Janelle Parrish. So I hear the new teacher's really hot. I'm Mr. Fitz, you are a new English teacher. Cazadores de sombras. El día de su cumpleaños, Clary Frey decide visitar un club nocturno junto a su mejor amigo, Simon Lewis. En este, es testigo de cómo un grupo de jóvenes asesina a alguien. Ella descubre que ellos son cazadores de sombras, seres mitad ángeles y mitad humanos que protegen al mundo cazando demonios, y que ella y su madre también lo son. Al volver a casa, su madre es secuestrada, y Clary acude a Jace Wyland, otro cazador de sombras, para encontrarla. Con el paso del tiempo, Clary comienza a conocer el mundo de los cazadores de sombras, entrena para desarrollar sus habilidades y al mismo tiempo descubre los secretos que su madre le ha estado guardando en un mundo lleno de licántropos, vampiros, hadas, demonios, brujos y otras criaturas. Simultáneamente, ella y sus amigos deberán intentar detener a Valentine Morgenstern, un cazador de sombras corrompido que busca conquistar el mundo, apoderándose de los instrumentos mortales con los que planea crear una élite de seres mitad cazadores de sombras y mitad demonios. Y ahora voy con los personajes principales. Catherine McNamara, Clary Frey. Dominic Sherwood, Jace Wyland. Alberto Rosende, Simon Lewis. Emerald Tobia, Isabel Lightwood. Matthew Daddario, Alec. Harry Shum Jr. como Magnus Bane. Isaiah Mustafa, Luke Garraway. Maxim Roy, Jocelyn Frey. Alan Van Sprang como Valentine Morgenstern, John Corr como Hodge Starweather, Paulino Nunes como Robert Lightwood, Jack Fulton como Max Lightwood y David Castro como Rafael Santiago. Cuando cumplí los 18, descubrí la verdad sobre el mundo. Somos Shadowhunters. Protegemos al mundo humano de los demonios. Clary, ¿estamos en guerra y no me he enterado? Hace unos días solo me preocupaba entrar en la academia. Eres mitad ángel, Clary. Esta eres tú de verdad. Cuidamos de los humanos, matamos a los demonios. Ya lo pillarás. Haría lo que fuera por ti. Pero no te mueras. Eso intentaré. No me interesa vuestro club de lucha sobrenatural. Eso es lo que te hace tan interesante. Y nunca olvidaré tu sacrificio. Lista. Bueno, queridos oyentes, y hasta aquí la sección de hoy. La próxima semana os traigo otra nueva serie. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Pie por pie me fueron calzando hasta los 100 que tenía y en calzarlos a todos tardaron 100 días. El 100 pies. El sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre nubes, se ha puesto a dormir. El invierno. Nace en pleno invierno, parece de espuma. Y su semblante tierno con el sol se esfuma. El muñeco de nieve. Con el frío del agua nace y el calor lo deshace. El hielo. En el campo yo nací y al fuego doy sustento. Donde quiera que me lleven es para darme tormento. La leña. Hace llorar sin dolor, va al cielo y no es aviador. El humo. Dos hermanas son, pero muy distintas en su educación. Las manos. This one, I'm making it worth it too.